100.5 frecuencia modulada, 3.000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 20 de febrero, estará platicando sobre los 20 años que van hasta ahorita del Tratado de Libre Comercio. Y sobre ello, la noticia más reciente es la visita de Obama y de Harper de Canadá a Toluca, la cual fue embellecida para el paseo del emperador por una de sus provincias. Atlacomulco, dirás. Atlacomulco. Entonces, el día de hoy los invitamos, como siempre, a participar con nosotros en el 8336-6162, 8336-4203. Me acompaña Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Qué bueno que regresaste, Roberto Gallardo. Gracias por la invitación, aquí andamos otra vez. Oye, pues traía tanta prisa Obama, lo criticaron porque andaba más preocupado de Siria, Afganistán y de Irak que de lo que pasa con México. ¿Qué será, que ya está dada la agenda o qué? Pues mira, yo he percibido a Obama, la verdad, muy frío en relación al presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, me sorprendió en aquella visita anterior que vino, cuando habló del México de ensueño y dijo, son un país joven y son un país pujante y con este joven presidente y cuánta cosa. Eso era el discurso, bueno, pues que se lo escriben desde el grupo industrial, de los que están atrás de la armamentista y todo esto. Lo escriben su discurso, pero su cara... Sí, de hecho hay una foto muy famosa, que fue muy famosa, donde está brindando Peña, como de costumbre, agarrando mal la copa, con Barack Obama, y de fondo está Murillo Karam, así como que soy el spy master, ¿no? Pero la cara de Obama es un gesto sumamente adusto. Desencajado. Desencajado, sí, desencajado. Como que no estaba contento con que le estuvieran regalando un país, la verdad, porque eso fue lo que hizo en su visita antepasada este Peña, ¿verdad? Y ahorita se sigue notando, inclusive ahí me parece que un poquito exagerado John Ackerman con un artículo donde dice el abrazo fallido, donde Peña cometió un oso, ¿verdad? Que trató de abrazar a Barack Obama y este güey lo empujó así como que quítate, porque al presidente, pues el servicio secreto no deja que nadie lo abrace, punto. Y eso pues tú lo tienes que saber. Ni la esposa, ¿no? No, nadie. O sea, en público nadie lo puede abrazar. Nada más Beyoncé, creo que puede, ¿no? Probablemente su esposa. Su esposa y la descendiente de la sustituta de Marilyn Monroe de aquellos años de Kennedy, ¿verdad? Sí, pero no vamos a hacer el programa de chisme, ¿no? No es de chisme. Muy bien. Entonces, como te digo, para concluir, me parece que Obama, en lo personal, no está muy de acuerdo con las políticas entreguistas de Peña, aunque finalmente, como siervo y gerente que él es de un imperio como tú estás ahorita, pues tiene que obedecer también él. Todos estamos constreñidos a nuestros imperativos categóricos. Pausa. Doc. ¿Y qué esperas hacer con un país de las mentiras? Donde los diputados, los senadores, los gobernadores, los alcaldes son por lo general gente inculta, mentirosa, a modo. O sea, es lo más complicado del país. O sea, no tenemos una sustancia política digna, ni ética, ni racional. Entonces, estamos en una grave crisis política que se ha dado, obviamente, por obvias razones de la falta de apego a la realidad práctica de la población en general. Mm. Entonces, con ese aparato tan enorme de propaganda, como es la televisora oficial y no oficial, las televisoras en contubernio con el modelo de programa de los partidos políticos, somos realmente rehenes de la ignorancia, y eso es gravísimo. Nunca había visto el país yo tan desencajado. No hay un solo senador, un solo diputado, bueno, sí, uno que otro diputado que tiene dignidad y es capaz de repelar contra sus partidarios, lo neutralizan, lo corren, lo sacan, o sea. Uh-huh. Así es. Porque aquí la complicidad es lo más grave y es lo que más me duele, obviamente. Sí, se ha convertido en una tribu. Entonces somos como país, somos rehenes del sistema político mexicano que ya llegó a su más bajo nivel jamás soñado, jamás percibido. Totalmente de acuerdo. Sí, se ha convertido en una tribu la política aquí, ¿no? Y el que vota en contra, pues es visto como un alienígena. No, agarra cualquier diputado federal o cualquier senador federal de cualquier estado, y son unos cínicos impresionantes, o sea, no oyen, no ven, no sienten y no entienden. Y su dialéctica es impactante, o sea, con un cinismo impresionante. Monolítico. Sí, claro, salsa, sí, claro. Yo te quiero seguir con lo que decías de el lenguaje corporal. Si te acuerdas de Chepina, Josefina, cuando el ser humano lo ponen a decir tantas mentiras, el cuerpo lo proyecta. Así es. O sea, llega un momento en el que la vibración ya se detiene en el individuo. Porque estás diciendo tantas mentiras que se consolidó la democracia, le decía Peña Nieto, ¿no? Entonces llega un momento en el que o tienes que ser un sociópata como Hitler, o realmente tu cuerpo refleja el que estás, como dice el doc, desencajado con los hechos que están frente a ti. Porque obviamente lo pasaron al señor por una calle que pintaron toda ahí en Toluca. Bueno, pero eso ya lo conocemos de muchos años, ¿eh? Sí, bueno, desde la época de López Mateos, yo me recuerdo. Bueno, desde... Siempre se desplazaba el paisaje para... Sí, pimpéame la sede. Pero, creo que venir a decir que se consolidó la democracia ante la evidencia, y al final yo sí creo que ya hay una agenda, y que Obama no le toca más que venir a visitar, y que también ese sí, ya no político, es un poquito lo que lo tiene así entrincadón, ¿no? Físicamente, y no hay otra lectura más que cuando ya todo es, como dice Carlos, propaganda, hipérbole, pues hay cosas que salen, no salen como el script, ¿no? Así es. Y bueno, pues con lo que empezaste a comentar de Josefina, pues sí, definitivamente se le nota a ella que miente, ¿verdad? Creo que en particular nunca la debieron de haber puesto en esa posición, ¿verdad? Le quedaba demasiado grande. Paréntesis, hago la aclaración que ahorita que le están poniendo como candidata para la presidencia del PAN, van a cometer un grave error. Si la ponen, ¿verdad? También está Cordero y otro par de personas, pero bueno, no veo ahí ningún... Otra vez, pero ¿a qué le tiramos con ese perfil de cualquier político? Exactamente. Si el contubernio ya está dado de tiempo atrás. Así es. Sí, porque para que el grupo Tlacomulco haya tomado el poder, es un nivel de cinismo del país que yo no lo concibo. No lo concibo. No, no puede ser. Totalmente. Me duele demasiado que Tlacomulco haya logrado... Su cometido. ¿Y cuánto les costó la portada de Time Magazine? ¿590? No, $675,000 en el inicio. Más otros 45,000 que van a agregar. Pero eso, ya viste, Time está más que desprestigiado. O sea, ya, al hacer el análisis desde el punto de vista europeo, se carcajean. Sí, pues salió Bush, Stalin, Hitler. Bueno, eso en su época se justificaba, así me dijeron. Es que se justificaba en su época. Cuando Hitler apareció en esos 36. Sí, pues así dijo la iglesia también, Pío XIII, ¿no? No, y hasta Juan Pablo II, si quieres. Claro. Y lo más curioso es que no aprenden. O sea, siguen poniendo a genocidas, siguen poniendo a ladrones. Sí, pero Time ya está desprestigiado. No, está el problema. Del modelo internacional no tiene una, claro, una seriedad absoluta. Así es. Y ahora ya viste que si New York Times, otra revista, la compra el magnate mexicano, que los Illuminati han tomado el poder. Bueno, y también les traigo yo aquí números, porque también decía Harper que ha sido muy bueno el Tratado de Libre Comercio. Y en francés. ¿Y en francés? Qué interesante que haya manifestado su prensa en francés. Es un espaldarazo a los quebecois separatistas. Y en Canadá hay un descontento tremendo, todos los anglófilos, de que el primer ministro haya hablado en francés todo el discurso. Mira, no sabía. No te diste cuenta de eso. Es algo increíble. Para mí se me hace muy significativo. Yo soy muy galófilo. Claro. Y obviamente se me hace interesante. Pero cuando empecé a hablar en francés, digo, wow. Con el francés quebecois, que al final de cuentas es muy romántico. Pero sí, pesó en Canadá en su contra de alguna manera. Todo el grupo anglófilo estaba muy disgustado que por qué se dirigió en francés. Qué barbaridad. Y fue bien interesante, ¿eh? Español en México, inglés en Estados Unidos y francés en Canadá. O sea, se genera... Sí, por eso hubo bronca con los números, que dicen los billones, los trillones, y no sabían... No, bueno, aquí es la ignorancia del personaje en cuestión no está en duda jamás. Y obviamente, no quiero tener un asesor que le prepea, no tener un chip o algo que lo calle. Te digo, es parte pero de toda esta parafernalia que sale mal de repente. No, ya, pero eso son trivialidades. Sí, no, y yo inclusive opino precisamente sí. que criticar a Peña por sus, pero, sí, verdad, por sus gazapos, y esto, digo, aunque nos hace divertirnos y con una copa en la mano, bueno, es agradable reír. Pues a mí no me da mucho gusto. No, pero bueno. Creo que es inclusive ya una costumbre que nos debemos de quitar. Yeah, claro, sí, porque sí. distraemos de las cuestiones de fondo. En particular lo que comentabas sí. ahorita, doctor, de que cómo pudo Atlacomulco llegar a tener el poder, es el primer agravio de los máximos, y el segundo y más reciente es cómo el país no se levantó ante la reforma energética. La realidad es que yo estimo, y ha sido mi tesis durante algunos años y en varias intervenciones, que faltó un liderazgo que llevara el pueblo hacia adelante en ese descontento. Y mucha gente me dice, no, es que la época de los liderazgos ya pasó, entre ellos el buen Gilberto Lozano, así. Lo cual yo estoy, digo, totalmente en contra de ese concepto en particular, porque siempre que hay una masa importante que logra algo, que cambia las naciones, pues es la masa con un líder. Con la batuta, claro. Exactamente. Una batuta, digo, inteligente, racional y que sea creíble. Y lo estamos viendo ahorita, creíble, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que me dijiste que lo íbamos a tocar en algún momento. Sí, si aprovecho tocar. Para tocarlo de pasadita. La diferencia entre Capriles y López es que, bueno, Capriles se hizo un poquito hacia atrás cuando tenía el país en un puño y todos enojadísimos por lo que consideraban que era un fraude electoral, con cierta razón. Sí, sí, sí. Pero Capriles se detuvo y dijo, yo no quiero un baño de sangre en mis manos. Pero este muchacho no le está importando y él está saliendo adelante con una gran valentía a conducir a su pueblo hacia, digamos que darle ser un catalizador de ese descontento que en el último año ha generado más de 5,000 marchas en Venezuela. Sí, pero Radonsky no lo está apoyando necesariamente abiertamente. No, al contrario, hasta lo critica. Por eso, entonces dicen que no son las masas que movían antes. No, pero es que el punto es que Capriles pudo haberlos movido, pero él decidió no hacerlo. Y en el momento en que surge un nuevo líder que decide sí hacerlo, las masas se mueven. ¿Y no te preguntas por qué Capriles decidió no hacerlo? Sí, me pregunto y sé por qué. Probablemente fue por miedo, definitivamente. ¿Tiene miedo, Remel? ¿Por qué crees? No sé qué intereses creados. Tú sabes que el petróleo es el padre de todos los vicios en este mundo sí, actual. Sí, pero no creo que sea un caso más de que, bueno, no, el imperialismo, o sea... No, bueno, pero a ver, otra vez, ¿por qué Venezuela toca ese punto de inflexión tan tan tremendo? Pues porque están tronados, ¿no? Pero otra vez, pero el nivel de producción petrolera sigue siendo importantísimo. Sí, sí, es sí, muy sí, importante. Sí, pero el país se está cayendo a pedazos, o sea, la inflación y todo. No, aparte con un presidente, otra vez, ahí sí la ignorancia es rotunda. Sí, ya para que alguien se le aparezca el líder y le hable en la noche y le camine. El tuitero. Imagínate, es algo vergonzoso. Inaudito. Bueno, para América Latina yo creo que sí, vamos en picada total. Con Argentina también, o sea, pues Brasil medio se salva, Uruguay se dignifica de alguna manera, pero América Latina no está saliendo pero pues a flote. Están creciendo mucho más que México. Está creciendo mucho más, pero sin embargo ha cometido... Pero el liderazgo político sigue siendo un poco penoso, o sea, no es como a tumbos. Y hay un grave error que ha sucedido en América Latina. Seguimos manejando la perversa dicotomía de capitalismo contra socialismo, desafortunadamente. Que es absurda. Ya está fuera del foco. No, claro. Tiene ningún sentido para continuar y creo que América Latina pudo haber estado en el punto donde de aquí surgiera una tercera vía, por decirlo, que así se ha manejado, pero real, específica, sí, sí, que funcione de alguna manera unificando a los factores de la producción con los trabajadores y con el Estado hacia un estadio mejor de las cosas, donde la clave básica del capitalismo, que yo considero, o más bien del mercado, llamémosle el mercado, que es la distribución de la riqueza, pudo haberse abordado desde un punto de vista distinto en Latinoamérica, pero el caso paradigmático o el principal que pudo haber sido después de Cuba, que es Venezuela, sí, lo han desperdiciado y siguen con la idea marxista por un sí, lado. Sí, pero no hay que poner también en el mismo autobús a Venezuela, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Perú, no, porque hay gradaciones, sí, sí, en el socialismo que están siguiendo. El peorcito pues sí sería el de Chávez y el de Maduro. Así es, pero ninguno de ellos ha logrado, vuelvo a la palabra, catalizar un proyecto económico, no que pueda ser exportable y que diga, bueno, es no, que lo que tú necesitas es... Apoyable. Yo veo bien a Uruguay, yo veo bien a Perú, Chile ahí va, pero sí, en el hoyo veo, como dices tú, a Venezuela. Son coyunturas, ¿eh? Veo mejor a Bolivia, Ecuador lo veo ahí va, o sea, no creo que todo es... No creo que Sudamérica está tan mal, de hecho se acaban de reunir en la CELAC en Cuba... Sí, sí. Y creo que la tercera vía, eso ya quedó en la historia. Argentina lo intentó, pero ya están todos copados por los grandes capitales. y creo que lo mucho que van a aspirar es a explotar las materias primas, a tener crecimientos de 4 o 5%, tratar de levantar una clase media y ver cómo les dura. Por eso te estoy diciendo, pero, son coyunturas. Pero a largo plazo no son, sí. No son modelos. A ver, Juan Carlos. Pues, ¿dónde hay un modelo ahorita? Regresemos a México. El discurso oficial. ¿Qué pasa cuando las cifras oficiales de cualquier tipo de acción no nomás son falsas, sino son terriblemente absurdas? ¿Y qué pasa cuando cualquier persona tiene acceso a la información, pero no la busca, y no la publica, y no la saca? Porque los datos de la producción mexicana, los datos de exportación, los datos de importación, los datos de son escalofriantes para el país. Sí, pues aquí traigo unos, para que veamos por qué. Adelante. A ver, porque, adelante. Eso, oye, pues, ¿por qué se está levantando el campo y no la ciudad todavía? Bueno, aquí La Jornada publicó el día de hoy. Fuentes, claro. Sí, hubo 15 agrupaciones de Estados Unidos, Canadá y México. Aquí hay unos números. 4.9 millones de empleados en la agricultura en México perdieron el trabajo. 6 millones emigraron. Imagínate si Estados Unidos cerró la puerta. 6 pues, millones de inmigrantes. Sí. En los últimos 20 años. El PIB de lo que la agricultura da al PIB total se redujo del 5 al 1.5%. Nos hemos convertido en el tercer importador de alimentos en el planeta. O sea, con este país tan rico, somos el tercero de importador. Estamos importando 42% de la comida, ¿sí? Tenemos que 30 corporaciones transnacionales, gracias al Tratado de Libre Comercio, manejan toda la agricultura mexicana, ¿sí? Tenemos el aumento de precios, porque pues, obviamente hemos entrado al libre mercado, entre comillas, y estos precios quiere decir que la canasta básica ya no es accesible, porque ahora está compitiendo con otros mercados, y que por ende ha subido los consumos de comida chatarra. Que no se asuste, estimado público, la diabetes se ha incrementado, pues porque estamos comiendo cada vez peor. Entonces, si por el otro día, la semana pasada, publicábamos que Letras Libres acaba ya un estudio de que mucha de la mano de obra que se fue a Estados Unidos fue deportada, porque ya también tienen un desempleo bárbaro, pues ¿de dónde creen ustedes que posiblemente está saliendo gente para las autodefensas? No, o para el narcotráfico, o para lo que sea. O sea. Pues para la descontento, ¿no? Es el dilema nacional es grave, o sea, porque la población joven no tiene alicientes. Las universidades no se ponen las pilas, no se ponen las pilas, la verdad. Así es. En el diagnóstico real del país. Se sigue manejando unas cifras oficiales maquilladas, absurdas, y la política sigue teniendo injerencia en muchas cosas que no debería. O sea, en México hay un desconcierto a nivel de información. Y ahí viene otra vez el control de precios, que agárrate, porque van a ser, bueno, pues otra vez un desastre, como lo hicieron en la década de los 80s y 90s, con no, una pues excesiva... Sí, con una excesiva intervención del Estado en los mercados, bueno, pues nos van a acabar. Y bueno, apoyando lo que tú comentabas, sí, definitivamente el Tratado de Libre Comercio no estuvo diseñado como para aprovechar las ventajas del país o darnos igualdad de circunstancias frente a nuestros competidores, que llevaban, pues por cuestión histórica, mucho tiempo ya avanzando. Y bueno, pues ha sido verdaderamente una debacle y quieren pasar al Tratado de Libre Comercio en esteroides, que le están llamando al acuerdo este transpacífico, que ojalá y no pase en las cámaras norteamericanas, porque aquí va a pasar así como que, y como agua, ¿verdad? Inmediatamente. Ya traemos la vaselina. No, hombre, nomás que diga el presidente va y va, se acabó. Bueno, que diga el grupo hegemónico. Así es. Mira, también me faltó un dato, el país creció 1% promedio por año, sí. En los 20 años de TLC. Entonces no creció los 3.5 y 6 que habían dicho, incluido Calderón. Y de hecho, antier leí que Carsten ya dijo, oye, pues bájenle un poquito ahí al pronóstico de crecimiento de lo que viene, porque pues no lo vamos a poder cumplir. Y bueno, creo que, siguiendo con lo que decías, el Tratado Transpacífico, sí, es un TLC Plus, que no nada más es mantener la seguridad, como dijo Obama, que quiere decir militarización, para mantener los mercados financieros a modo, sino que realmente lo que es darle más poder todavía a las transnacionales para que hagan y deshagan en los distintos sectores de las naciones. O sea, en un sentido ha sido un golpe a los estados, ¿sí? Llevado a cabo por las corporaciones transnacionales que, como tú sabes, quitan y ponen presidentes aquí, en Estados Unidos mismo. Dictan las reglas del juego. En Europa. En el mundo occidental. Así es. Y bueno, el público dirá, oye, todo es una conspiración. No. No creo que es una conspiración. Yo no creo que es un nuevo orden mundial. No creo que haya ni la inercia ni la inteligencia ahí arriba como para ello. Pero sí creo que hay la tendencia a que el capitalismo se eficientice cada vez más y que ocupe menos trabajo. Y que pues estamos viendo el resultado con el descontento en Europa, en el mismo Estados Unidos, en México. No, en Europa con la automatización, o sea, sobra gente para trabajo, ¿por qué no? Porque todo lo automatizas. Cualquier empresario inteligente invierte en automatización y desemplea gente. O viene y se instala en la India o en Pakistán o en Tailandia con sus empresas pagándoles dos centavos. Ese es el y punto. Y ese es el problema fundamental del mundo. Que mientras la mercadotecnia corrompa el modelo de pues, ¿cuál modelo de humanismo? No lo hay. Europa paga la consecuencia. En Europa la gente joven preparada tiene que huir. Los españoles, sobre todo, España es terrible. Todos mis conocidos, toda mi gente preparadísima tiene que huir a países de tercer mundo, voy a llamarle así, para buscar empleo en lo que sea, con tal de sobrevivir. Así es. Aquí tenemos en Monterrey una buena oleada de españoles muy bien preparados que hacen, consígueme en lo que sea. Hablo también de italianos, hablo de mucha gente que viene a muchas, y con toda la razón, en sus países no hay futuro práctico, porque el nivel de preparación de la población joven es tal que no encaja en ningún factor. Vas y buscas empleo en Italia, te dicen, no, estás sobrecalificado. En Italia está sobrecalificado. Entonces, ¿qué miento en mi currículum para que me acepten de lo que sea con tal de comer? No, me voy a otro país. No, y también por eso... En Alemania, pues ya están al borde. Y ya, como ves tú, Suiza acaba de hacer un referéndum para dentro de 3 años cerrar la frontera a los europeos, paradójicamente. No, pues es que, ¿y dónde quieres meter a toda la gente pues que sí, quiere vivir feliz? Pues sí, estoy de acuerdo con ellos. ¿En el nirvana de cuál? No, estoy de acuerdo con Suiza, que finalmente la Unión Europea pues no fue el paradigma que se prometió hacer. Recuerdo que estoy con Carlos Jiménez, con Roberto Gallardo. Estamos en el 8336-6162, 8336-4203. Estamos esperando su llamada para que opine con nosotros. Y bueno, pues complementando un poquito lo que decías ahorita de no creer en las conspiraciones, yo tampoco creo en las conspiraciones, creo que hay desafortunadas circunstancias aprovechadas por pillos, ¿verdad? A nivel masivo en todo el mundo, y el capital tiene sus propias reglas. Entonces, una vez que los gobiernos empiezan a abrir, pues el capital empieza a operar de acuerdo a sus reglas, que es acrecentarse y lograr... Es que hasta eso, no necesariamente tienen que ser malos. Es que mis reglas de conocimiento me permiten ser así y soy insensible ante el mal ejemplo porque el propio gobierno me facilita mi colocación, le estoy dando empleos, ¿qué más quieren? Exactamente. ¿Estás describiendo un psicópata? No, son empresarios. El siglo XX educó a la población para ser rico, no para ser feliz. Y cuando te educan para ser rico, la riqueza es el fundamento de tu existencia. Entonces, en ese fundamento, una persona con preparación para producir economía va atropellando a su propia familia. Sí, pero una cosa es que te eduquen, una cosa es que cuestiones si estás realmente tú sí, pero, llevándote de encuentro a la gente. Si las universidades aquí mismo lo que buscan es la productividad, ¿en qué momento las mismas? Hablo de las universidades en Europa. El gran error del siglo XX fue ese, que el modelo educativo fundamental de las universidades siempre fue dedicado a la producción y al crecimiento. ¿Cómo se mide el PIB? Producto Interno Bruto. O sea, ¿cómo se mide eficiencia económica? O sea, si la economía es el factor de gradiente, y ahora empiezan a hablar de la felicidad. O sea, ahora estamos 100 años tarde. Entonces tú ves a toda la gente que está en las calles protestando es, no nada más porque no hay trabajo, sino porque se rompió todo ese mundo simbólico que nos construyeron a la movilidad social, y si no hay vías para ello, pues le vas a buscar por donde sea, ¿no? Claro. Y lo que te digo, lo que estaban comentando ahorita de las reglas que va a seguir un capitalista, que va a seguir una persona en su operación, te puedo platicar un ejemplo rápido. Un empresario altruista que andaba después de lograr su gran fortuna, ¿verdad? Tuve la suerte de colaborar con él. Me dijo, oye, pues es que quiero regresar un poquito de lo que he dado. Y nos dijo, muy bien, muy bien. Y en una de las pláticas que tuvimos, porque estaba haciendo pues una buena labor el señor, salió a colación el tema del outsourcing. Y yo, bueno, erróneamente, ¿verdad? Critiqué el esquema, dije, no, pues es que el outsourcing es un robo a los derechos de los trabajadores. Laborales de los trabajadores y no sé qué. Y dice, pero es perfectamente legal, me dijo el empresario. Y yo me mordí la lengua y ya no dije más. Se bloquea su dignidad y su ética. Pero para él todo estaba perfecto porque está puesto en la ley y no pasa nada. Y entonces, se lo cree. Y se lo cree muy bien. Pero oye, o sea, es un pecado, ¿verdad? Quitarle a la gente las luchas por las que murieron mártires. Pero, a ver, ¿un pecado en qué contexto? ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto social. Cuando, para mí, llegué, cuando yo llegué de Francia, hace unos años, y ingenuamente fui a una televisora invitado a un programa muy famoso y critiqué a la televisora por me dijeron, hey, somos un negocio, doc. Aquí no somos Secretaría de Educación. Ándale. Entonces, en esa justificación, hace 30 años. Sí. Ah, una pregunta. Sí, acaba nada más con el comentario, sí, y bueno, recibimos una llamada. Sí, no, digo, ¿a qué grado sí me sentí afectado cuando entendí que siempre había una justificación para ser como tienes que ser? Exactamente. Y el tienes que ser en el siglo XX fue ese. Así es. Sí, tenemos una llamada al público. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, Juan Carlos. Hola. Tengo una pregunta. Estaba escuchando a ustedes acerca de TLC y suena como nada más están contando como pues solamente, no sé, un lado de la historia completa. Haz de cuenta que la gente está perdiendo pues ciertos trabajos en ciertos sectores, pero no están contando pues todo lo demás que ha sucedido desde pues 1994, 5, 6, con toda la inversión en el sector automotriz, con la diversificación de las plantas de manufactura, inversión extranjera que ha llegado a México a niveles impresionantemente, es como mucho más alto que otros países. Es que, y sí hay gente que pierde pues sus trabajos en ciertos sectores, pero también no significa que queden sin trabajo. Hay gente que está como aprendiendo pues otros tipos de trabajo en otros sectores, sea pues manufactura o servicios, etcétera. No sé qué opinan de eso. Muy bien, ¿me quieres contestar? ¿Te puedo contestar? Mira, ¿cómo te llamas? Ryan, algo muy interesante, mira, fíjate, viví en Europa muchos años, y cuando las compañías automotrices decidieron instalarse en Brasil y en México, no fue por humanismo, fue por comodidad económica, y a quien perjudicaron a su propio país, al bajar el nivel de empleos que ahí ofrecían, y entonces son así que les decían candil de la calle, y hablo de empresas automotrices que nos beneficiaron con inversión, pero siempre la inversión estuvo cimentada en la facilidad económica y en la ganancia, porque aquí pagan 3 veces menos a un trabajador que en su propio país. ¿Me explico? Eso es lo que criticamos. O sea, no que no nos haya beneficiado necesariamente, la inversión sí, pero siempre la inversión está dada con ese mote de habla de Tailandia o de Pakistán, esos países que están peor todavía, donde realmente el ingreso per cápita, el precio que le pagan a las personas por maquilar o por hacer la ropa cara o demás es vergonzoso. Entonces, a eso sí, tiene razón en la inversión. Lo que no tiene razón es entender por qué las automotrices se vienen a instalar a esos países. No es humanismo, me explico, no es. Es un afán de lucro y está bien. Nos ha convenido porque ha aumentado el empleo, pero otra vez, hasta la medida que les seamos necesarios. En el momento que las corporativos en Puebla, por ejemplo, cierran y hacen lo que hacen las plantas, nos amenazan con retirarse y sea un país más cómodo, donde la política oficial sea más condescendiente con sus necesidades. Ok, eso es lo que critico. Sí, pero sigues hablando de un lado de la historia. Es que okay. Dices que la gente está, pues se instalaron aquí porque pagan 3 veces menos de lo que pagan en Estados Unidos o cualquier otro lado. Pero antes, esa gente, uno, no tenían trabajo o estaban ganando algo muchísimo más bajo. Ese sector, de hecho, ha aumentado los salarios más que cualquier otro sector para ese nivel de trabajador que cualquier otro sector. Mira, sin duda, yo, Roberto, aquí contestándote un poquito, Ryan, sin duda hay algunos números macro que resultan muy atractivos y decir, bueno, es que en México se producían 500,000 carros anuales y hoy se produce 1,500,000, estamos 3 veces mejor. Pues sí, pero se produce para que se vendan en otro lugar, no están creando un mercado interno. Lo que es la masa salarial en México se ha reducido. Entonces, al paralelo de lo que es un fenómeno global, de una mayor concentración de la riqueza y una mayor precarización del trabajo, que quiere decir que las personas que trabajan una jornada completa y están inscritas en el IMSS y todo esto, cada vez ganan menos y les alcanza menos. Entonces, si los números macro se ven atractivos, pues es algo de alguna manera interesante, pero no deja de ser solamente anecdótico, mientras que este instrumento no ha traído prosperidad a la masa en general. Y como te comento, es un fenómeno que no solamente se ha limitado a México, sino como comentaba el doctor ahorita, las grandes capitales han migrado sus centros de producción a donde pagan menos. Y eso son las reglas que ellos tienen que rendir a sus inversionistas y tiene lógica, pero si tú multiplicas el efecto de todos los capitalistas, de todas las grandes empresas tomando la misma decisión al mismo tiempo, pues tenemos como resultado, por un lado, una mayor concentración de la riqueza y por otro lado, una mayor pauperización de la población trabajadora. Yo no veo en ningún lado que haya, como te digo, incrementado la masa salarial en México, que haya incrementado la clase media, que haya aumentado el consumo, que haya aumentado el bienestar. Realmente todos los indicadores en donde entra la población han sido dañinos para nosotros, y yo digo, francamente, ante ese panorama preferiría mil veces regresar al desarrollo estabilizador y ser retrógradas que ser modernos y estar abriéndonos al extranjero para que nos exploten, porque esto no está poniendo las bases para un futuro que algún día llegará. Esto lo único que está haciendo es que se nos acaben los recursos naturales, envejezca nuestra población y se nos acabe el tiempo. Perdón, ya me apasioné. Bueno, ¿está bien? Y lo peor. Pues sí, yo digo, me gusta la plática, no estoy de acuerdo, obviamente. Ok, perdón. ¿Sabes qué? Creo que eres extranjero, porque... te voy a decir algo. Lo peor para nosotros es que no tenemos políticos que nos defiendan. Estamos impresionantemente huérfanos de una sociedad política impresionantemente corrupta, ignorante e insípida. Y eso es terrible para nuestro país. Pues si crees que los políticos en Estados Unidos defienden a sus propios ciudadanos, pues estás bien equivocado. Es lo que estamos diciendo, precisamente, que ya se deshumanizó el modelo. Que defienden a sus ciudadanos. Bueno, te agradecemos la llamada. Genial, Brian. Sí, muy bien, gracias. Felicidades. Gracias. Yo estoy de acuerdo con él, porque sí es cierto que ha habido más inversión. Ahora producimos refrigeradores, microondas, televisiones, celulares, más vehículos, es cierto. Pero es suma cero. Ahí voy. Sí se ha creado una industria, es cierto. Lo que no se dice es qué tanto dinero se fue de la maquila con las ventajas comparativas que ofreció Asia y cómo se redujo toda esa inversión que se ha ido diversificando. Y se seguirá reduciendo. Y lo que estamos diciendo es que en el sector agrícola es donde no se han visto tantos beneficios. Yo nunca, porque dije que la agricultura no estaba bien, no quiere decir que no haya dicho que todo estaba mal. Estoy diciendo, ahorita estoy reconociendo, para mí que sí ha habido más inversión en esos sectores, pero que no necesariamente eso sostiene a otros sectores sociales. Y déjame hacerte un comentario. Lo que comentas del gran incremento en la producción, finalmente acaba siendo suma cero, porque importamos una gran cantidad de los insumos. O sea, no estamos fabricando para producir, estamos importando para producir, se ensamblan las cosas y se van a otro lugar a consumirse. Eso es lo que iba. Entonces, es una manufactura primaria. A todos lados. Que tampoco estás desarrollando el trabajo calificado como para competir con otros. Exactamente. Con el resto del mundo. Y ahí es a lo que hablaba de un modelo sustentable, que por lo menos lo teníamos con el desarrollo estabilizador, pero un modelo sustentable donde dijeras, ok, como no tengo grandes capitanes de industria mexicanos, o por lo menos no comparables con el extranjero, voy a traer y me voy a convertir en un país maquilador. Muy bien. Siendo maquilador, voy a pagar buenos sueldos y voy a crear una movilidad social y una clase media, y eventualmente van a salir mis industriales. Ok, pero nunca pagaron esos buenos sueldos. Entonces simplemente perdimos 20 años, ¿verdad? Maquilando productos para que fabricaran para que nos vendieran los insumos de otros países y se consumieran los productos. Sí, no estamos verticalmente integrados. Tenemos otra llamada. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Saludos a Roberto Gallardo y a Carlos Jiménez. Gracias. Un par de puntos asociados. Me llama la atención que en estos programas, por ahí en la televisión conmemorativo sobre los 20 años del Telecan, ahí cuando entrevistan a una de las cabezas negociadoras, a Jaime Serrapuche, ahí como que empieza a repetir el mismo garlito del billón, del millardo de dólares al día entre la zona de Canadá, Estados Unidos y México, el tema de las maquiladoras, etcétera, el componente de la mayor productividad y demás, pero ahí lo ha dicho claro Roberto, es cierto, hay un tema de maquila, pero hay que ver cuál de ese componente de maquila genera un valor agregado para tener una industria nacional competitiva, ¿no? Ajá. Y ahí se pierde un poco el detalle. Y hay una paradoja asociada al tema. No sé si en su momento el que es embajador de México en Canadá, un economista connotado, Francisco Suárez Dávila, menciono lo de paradoja porque él publicó un libro hace un año y piquito asociado a un tema de que hay que darle vuelta al proyecto neoliberal. Insisto, mira quién lo dice, ¿no? Alguien que es embajador ahorita en Canadá y habla un poquito en esa idea de Roberto. Claro, una apuesta al día, ¿no? Al siglo XXI, del desarrollo estabilizador, ¿no? Y hay que seguirle la pista a ese señor, aunque es miembro, te digo, de la ahí está en Ottawa, porque habla de eso. Imagino que una cuarta vía, ¿no? Por no decir la tercera vía. Y una pregunta ahí al maestro Carlos, ¿qué opina del maravilloso socialismo de cartón de François Hollande? Saludos. Gracias. Tenemos antes de que, otra llamada. Sí. ¿O no? Ya colgó. ¿Te preguntaron algo? Mira, sí, sobre François Hollande, el primer ministro de Francia. Obviamente Francia es un país sui generis en Europa. Pues acuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial la gente tuvo una descalabro tan terrible que la gente es muy educada, muy culta y muy, muy preparada. La población en general es muy, muy, muy políticamente correcta. Lo que pasa con Hollande es impresionante, o sea, porque realmente ha desencajado a todos los franceses de la política. Y es algo que en Francia no ocurría hace muchos años. Y la verdad, porque obviamente el antiguo presidente y su pareja, o sea, nunca se había metido con la vida privada de los presidentes. Ahorita ya hasta se divorcia, cambian, suben, o sea, entran a la farándula de Hollywood y es algo terrible para los franceses. El francés se siente muy ofendido y obviamente los alemanes peor. Entonces, en el caso de François Hollande, que yo no lo puedo defender en absoluto, es demasiado débil para ser un presidente de Francia. Y es demasiado ingenuo o le falta preparación para estar a tono con una Europa cambiante tan impresionantemente diferente. En 10 años Europa se ha modificado todas las visiones que tenían de la realidad. Y el euro está en jaque, como nunca. Y si no es por Alemania, no sé qué va a pasar en Europa Central. Sí, pues trae un 22% de aprobación el señor. Sí, sí. No, pero lo mismo, o sea, pero ya para meterse en su vida privada en Francia es ridículo, no es un tema de conversación. Y ahora se convierte en tema de conversación, o sea, qué absurdo. Bueno, pero tenemos otra llamada, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Mira, habla Benjamín Olivares. Quiero comentar acerca de los créditos, las cuestiones financieras y las cuestiones bancarias. Esas son internacionales y están dominando nuestro país. ¡Qué miedo! Entonces, el porcentaje que cobran estos bancos en otros lugares es inferior a lo que todos los que producimos tenemos acceso a ese tipo de créditos también mucho más elevados que los que están haciendo en otro lugar. Y eso nos hace no podemos competir contra estas gentes que traen un interés mínimo. Y después está beneficiando la cuestión financiera, que además no pagas impuestos y una serie de cosas que ahorita lo quieren regular, pero mientras que tú tienes que exponer para poder producir y te tienes que exponer en cuanto a que te hagan una huelga, exponer en cuanto a que te quiten un negocio, exponer a la cuestión judicial, la cuestión... toda la serie de situaciones que nos hace adverso y nos hace mucho más difícil ser competitivos. Tan solo hay un problema que es importantísimo. El IPAB tiene una empresa inglesa que te etiqueta y no te da ningún crédito, aunque no debas nada. Y no hay manera de poderlo quitar. Dime si esto no es difícil. No, más bien, es vergonzoso, tienes toda la razón, y yo creo que el tema de los bancos tiene que ser un tema aparte. Te voy a explicar por qué. Es tan extenso y tan vergonzoso para nuestro país lo que nos hacen los bancos españoles de venir a posicionarse en México y saquear realmente a la persona que está en el proceso bancario. Es terrible. Y obviamente lo que cobran es inmoderado y tienes toda la razón. Yo creo que los banqueros tenemos que dedicarle todo un capítulo aparte, un programa especial. Los bancos españoles sacan mayores utilidades aquí. En México, claro. Es su mejor inversión. Un banco español se recuperó con la pura inversión. Pues, Santander y BBVA. Punto. Son bancos cínicos. Y yo quiero también seguir... Porque los políticos lo han permitido. Aquí la política está a modo hacia las transnacionales y hacia quien venga a colonizarnos en el modelo neoliberal. Y eso es lo más terrible. Somos una colonia. Porque no tenemos políticos que nos defiendan. Y ustedes, como pymes o empresarios, no sé cuál seas, qué terrible para ustedes estar en este país en este momento. Y los entiendo y me avergüenzo profundamente de mis políticos. Los políticos nacionales son una basura. No puedo decir aquí la palabra correcta porque me aterrorizo. Pero ningún partido político tiene dignidad en este momento. Ninguno. Y los diputados y las senadoras son una basura con mayúsculas. Eso. Punto. Muy bien. Es correcto. Gracias. Gracias. Pues mira, complementando lo que comentaba ahorita nuestra amable llamada, en el programa pasado... Que tuve la amabilidad de la amable invitación de Juan Carlos, hablamos de la reforma financiera y presentamos algunas cuestiones importantes. Si quieres pasarles la liga de tu blogspot para que busquen el programa antepasado, ¿verdad? Ahí platicamos ahorita todo esto. Ahorita lo voy a dar al final, sí. Muy bien, ya está. Bueno, vamos a despedir, Carlos. Gracias por haber estado aquí. Pues, muchas gracias, me disculpo. Tengo actividades, pero se me hace tan importante el tema que con todo gusto... Adelante, a salvar a México. Permiso. Carlos, nos quedamos tú y yo. Seguimos al aire, estimado público, 8336-6162, 8336-4203. Quiero seguir hablando un poquito. Hay ventajas en el libre comercio. O sea, yo y no creo que tú estamos en contra de que se abran las fronteras, de que haya comercio, de que haya inversión. Eso es una cosa. La otra cosa es como lo hemos hecho nosotros. Porque no podemos decir que se ha beneficiado al sector automotriz como se benefició a la agricultura, ¿no? Menos cuando estamos dando esas cifras que hablan de que tienes una migración interna de 6 millones de gentes. Sí, claro. Entonces, eso quiere decir no nada más que no están pagando bien, no hay trabajo en ese sector. Porque la realidad del sistema que estamos describiendo es que es cada vez más eficiente. Mete robots, mete... automatiza, ¿sí? Cada vez la reingeniería es más positiva para los capitales y los retornos de los mismos, pero eso no necesariamente incluye a la gente, y mucho del capital que entra no necesariamente educa a largo plazo, porque saben que van a estar aquí mientras dure el mercado laboral. La ventaja. La ventaja comparativa, ¿no? Pues mira, ¿qué pasó? Muchas empresas se fueron de México a China cuando China empezó a abrirse, porque tenía mano de obra más barata, y porque tenía recursos naturales y facilidades fiscales y todo esto. Finalmente, el gobierno chino, que mucha gente los alucina y los aborrecen, pero bueno, finalmente en estos últimos 30 años, ¿verdad?, han estado constantemente mejorando los niveles de vida de su población, aunque todavía les falta muchísimo. Pero finalmente, en los últimos 3 años, ya se hizo el crossover entre lo que eran los precios de la mano de obra en China y comparado con México. Ahora ya es más cara la mano de obra en China. Entonces estamos otra vez reimportando a empresas mexicanas que se fueron a China, están viniendo otra vez aquí, pero no vienen de nuevo a producir con innovación como valor agregado, sino vienen simplemente a aprovechar que nuestros ínclitos gobernantes, así como si fueran amos en una plantación, están vendiendo nuestra mano de obra como mano de obra esclava. Realmente el problema básico, y me remito a lo que empezaste a decir en tu reciente comentario, Juan Carlos, es que las variables que se han manejado como las cosas correctas para el manejo de la economía no incluyen en ningún momento lo que es el bienestar de la gente, lo que es la creación de un mercado interno fuerte, cuidando en todo momento que la gente tenga un ingreso decente en relación con su trabajo. Y esto no es populismo, esto es meramente sentido común, de que si vas a estar trabajando de una economía de tal o cual manera, si no estás con tus con estos indicadores del bienestar de la gente, de la posibilidad de consumir en tu primera fila, en tu primera línea, y piensas de alguna manera ingenuamente que las cosas se van a arreglar solas porque el mercado las va a regular solas, bueno, pues ahí es donde viene el problema, donde viene el error, porque cumplimos con todos los puntos que nos indicaba el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a la hora de la hora lo que pasó fue que todo mundo acabó beneficiado excepto el pobre pueblo mexicano. Bueno, y siguiendo contigo, yo me pregunto de qué sirve fraccionar el trabajo con una reforma a que se trabaje por medio día, por horas y por minutos. No sirve de nada. Sino más que para facilitar el trabajo a las transnacionales. Exactamente. Porque bueno, si tú quieres realmente reforzar derechos del trabajador, seguros de todo tipo para el trabajador, pues defiende su jornada, ¿no? Eso es lo que lo hace trabajador. Y no lo segmentas como si fueras una hidra para en pedacitos poderlo distribuir en el tablero transnacional. Así es. Sí, es un grave problema lo que sucedió, haciendo referencia a lo que tú comentabas ahorita, la reforma laboral, la reciente supuesta reforma laboral, vino a darle al traste a derechos que o logros que la clase trabajadora había logrado después de muchos años de lucha, y los borraron de un plumazo, y no se ve en el horizonte algo que pueda venir a sustituir esto como una especie de nuevo boom, alguna manera novedosa de que el gobierno mexicano incite a la gente a invertir y a dar empleo. No lo hay, y la verdad es que el único incentivo, el más importante incentivo que tienen los pequeños y medianos empresarios para arriesgar su capital y crear empleos, porque ellos son los que más empleos crean, es la rentabilidad del capital. Si el pequeño y mediano empresario al invertir su capital tiene una rentabilidad adecuada, pues lo van a hacer. Y si no, simplemente van a hacer lo que le llamamos una huelga de inversión. No van a invertir y por lo tanto no va a haber empleo. Esa es la situación que está teniendo nuestro país. Todo está puesto para que los grandes capitales vengan y tengan pingües ganancias. Sin embargo, el pequeño y mediano empresario, que son los que más invierten, los que más innovan y los que más empleos dan, no tienen ni siquiera el incentivo de tener un retorno adecuado a su inversión. Por eso la gente no está invirtiendo. Claro, y bueno, lo que vinieron aquí a aclarar Obama y Harper es de que ellos están contentos con el TLC. Claro. Porque también se habla como de la región supuestamente de mayor crecimiento, así lo vendían, y una población de 500 millones de habitantes. Yo creo, y lo he venido diciendo aquí, lo que se está buscando es regionalizar a Norteamérica aún más, profundizando la relación para pues competir. Yo creo que ellos ven a Asia, ven a los chinos, ven a la India, ven a Irán, a Rusia, ven a Europa como competencia, y creo que en ese sentido México va a proveer la mano de obra barata, va a proveer los recursos, sí, que pues en Canadá y en Estados Unidos no necesariamente abundan. Y a lo que voy yo es de que hay que estar acostumbrados a que esto, si lo permitimos, no va a ser más que crecer. Y bueno, habrá que ver cuáles son las libertades civiles que van a ir sobrando en este esquema, ¿no? Así es, sí. Yo creo que definitivamente México tiene que dar un vuelco político, porque si no damos un vuelco político, no vamos a poder dar un vuelco socioeconómico. Veo a las mafias políticas, empresariales y de la comunicación muy cómodamente atrincheradas en sus bases de poder. No veo nada que las amenace en el horizonte. No veo tampoco que ellos vayan a de repente desarrollar una conciencia social y empezar a trabajar en beneficio de la gente. Simplemente no puedo tener más que pesimismo ahorita para lo que viene más adelante para nuestro país, y la verdad es que yo espero que haya un despertar ciudadano pronto para conminar al sistema político a dar un vuelco. Realmente este camino que hemos tomado desde que Carlos Salinas y su cuadrilla de tecnócratas nos puso en este camino, no encontramos la salida, y a través de ellos no va a ser. Va a tener que ser a través de algún tipo de, digamos, que sacudimiento que nos demos el pueblo como seres humanos. En masa nos tenemos que quitar estas pulgas que no nos dejan avanzar. Bueno, pero aquí estamos muy urbanos, muy citadinos, pero en el sur del país ya están a machetes y ametralladoras. ¿Qué será, que ya se adelantaron los campesinos desempleados? Yo creo que hay algo de eso. Hay una insurrección popular que dentro de los componentes que tiene, uno de ellos es el de la delincuencia organizada. El de la delincuencia, porque muchas de las cosas que vemos y de las desapariciones que hay en el país no son parte ya de la delincuencia organizada, son parte de la insurrección popular, ¿verdad?, que se pone a delinquir para poder mantener a su familia. Entonces, creo que ya lo estamos viviendo de alguna manera. Estimo que lo que ha pasado en las últimas dos o tres semanas, que primero el gobierno coopta a algunos de los autodefensas para ponerlos a su lado o los convence, pero luego les da una patada diciéndoles que son narcos, es algo que va a dejar una huella muy profunda en estos grupos de autodefensa que estoy convencido que empiezan de buena fe, y ahorita con estos tratamientos que les ha dado el gobierno, pues ya no van a estar tan de buena fe en los siguientes meses y años. Sí, pero no tuvimos nada con la violencia en el pasado. ¿Tú crees que vamos a obtener algo esta vez? Hijo, eso, no te sabría decir. Lo dudo mucho también. Obviamente. Yo creo que tiene que ser algo urbano, tiene que ser algo acompañado de un proyecto de nación alejado de la partidocracia y de los pseudo líderes que hasta ahorita nos han han creado el problema y la solución al mismo tiempo, aunque en realidad son idénticos y son manifestaciones del, del mismo problema. Yo no creo que ningún actor político de los que están ahorita a nivel nacional tenga los arrestos y las ideas suficientes como para hacer ese vuelco. Nadie de los que están ahorita lo podría hacer. Tiene que ser personas nuevas, con ideas nuevas, con organizaciones nuevas. ¿Y cómo empatar los intereses del campo y de la ciudad si vemos que aquí no les entendemos y que mucha gente no hace más que reírse o insultarlos? Híjole, la verdad no conozco suficiente del campo como para darte una... Bueno, del pueblo. Que está una respuesta. Campo. Pero lo que sí creo es que la solución para el campo mexicano tiene que pasar por cuestiones autogestivas. Que ellos solos puedan ser, de alguna manera, dueños de sus tierras y conseguir el financiamiento para trabajarlas y las herramientas y los conocimientos y los canales de distribución para mover sus productos, pero definitivamente todas las condiciones que tenemos ahorita puestas en el mercado vienen a hacer que desaparezca el campo, que cada vez envejezca más, que los jóvenes del, del campo emigren a la ciudad o a los Estados Unidos y la gente que se está quedando en el campo pues es precisamente el polo poblacional que menos capacidad tiene de reinventarse. Entonces la verdad es muy difícil para mí ser optimista o darte pues alguna... que se levantara la vaca que está sentada encima de ellos, ¿no? Hijo eso, pues pudiera ser. Porque pues el campo que quiere más que producir, alimentarse, vender los excesos a la ciudad. Lo que pasa es que nos hemos convertido en una sociedad que consume más de lo que produce. Y eso no habla bien. No, pues digo, si tú ves cualquier sociedad en la, a través de la historia, es uno de los primeros indicadores de que algo anda mal. Así es, y hemos, si no estado, financiando, comer, si no hemos estado financiando el consumo de bienes perecederos con las exportaciones petroleras. Entonces realmente... Estábamos, ¿verdad? Estábamos cortando rábanos. Cambiando baratijas orientales por barriles de petróleo, ¿verdad? Y bueno, aparentemente va a seguir durante un ratito eso, pero no sabemos todavía los detalles, ¿verdad? De cuánto nos va a tocar ahora que sea Exxon el que saque el petróleo ahora en lugar de Pemex. ¿Y qué futuro le ves a la partidocracia ahora que se fusionaron bajo el imperio priista? Híjole, bueno, pues uno, los veo que están consolidando su poder, veo que están teniendo un manejo admirable de la parte propagandística, no estoy de acuerdo con sus contenidos, de hecho me repugnan, pero lo hacen muy bien, convencen a la gente y logran sus propósitos. Sin embargo, no veo que en la partidocracia vaya a haber una solución. No siento que el Movimiento de Regeneración Nacional, que es de lo más recientito que hay, venga a ser una solución. No lo veo distinto a los demás. Y como te comento, no encuentro en el horizonte todavía ni la organización ni a los líderes que puedan venir a darle un vuelco a esto. Veo simplemente continuismo y las mismas condiciones que nos han traído a la actualidad. Tenemos una llamada última, bueno. Hola. Hola. Habla Alonso Ramírez. Venía escuchando aquí su programa, vengo haciendo el trabajo y tal. Sí. Me llamó la atención ahorita algo que estaban comentando de acerca del campo. Yo como habitante de Monterrey, pues tampoco conozco exactamente cómo funciona la dinámica del campo, la economía y las actividades productivas. Pero me llamó la atención que ayer precisamente estaba yo cambiándole la televisión y había una película mexicana como de los 90 que se llama El Extensionista. Retrata un poco aquí las mafias y todos estos juegos de poder y sometimiento que existen en el campo, donde pues está obviamente el gobierno del municipio de algún pueblo recóndito, pues ahí reflejando todo el poder coludido con el empresario y cómo lo someten con los programas, juegan con los precios de sus productos, etcétera. Entonces, concuerdo con que la gente que está ahí muchas veces ya está cansada de estar a lo mejor luchando contra esos poderes o esas injusticias y prefiere muchas veces nada más quedarse ahí con vamos a sobrevivir y pues nos quedamos ahí. Pero bueno, yo creo que sí tiene que haber una inyección de como dices, de ideas, no nada más en el campo, en la ciudad y en todos lados, para poder revertir esa, a lo mejor, tendencia que ya tenemos, o en ese encarrilamiento que tenemos a decir, bueno, pues algún día esto cambiará, algún día alguien vendrá y poner un poco ahí de acción en dentro de lo que está en nuestro campo, nuestra ciudad, en nuestro alrededor, nuestra comunidad. Muy bien. Gracias, bueno, por tu propuesta y por tu llamada. Por nada. Hasta luego. Nos tenemos que ir. Al final, pues sí, yo no vi la película, pero en el campo también se cuecen habas. O sea, no es como que no hay ahí también monopolios, pero pues cuando tienes tú que la base, es como si tu cuerpo no jala tu estómago, pues no va a jalar la cabeza. Claro. Entonces creo que estamos desmembrando el país, honestamente. Aunque como dijo Ryan cuando habló, hay partes que sí funcionan, estoy de acuerdo con él. Ha habido inversión. No ha sido todo negativo. Este programa no ha sido la intención de decirlo. Estamos tratando de apuntar y señalar y hacer conciencia a lo que se nos olvida, porque estamos muy preocupados con la televisión y con la telenovela. Entonces agradezco tu participación. Al contrario, yo te agradezco la invitación. Siempre es un gusto venir aquí a platicar de este tipo de temas de gran interés y bueno, presentar también pues lo que es nuestro análisis y nuestro pues lo que pensamos que va a poder venir a futuro, ¿no? Yo te felicito por la propuesta de candidatura ciudadana. Ah, muchísimas gracias. Por haber interpuesto el mecanismo. Esperemos que gente como tú hagan algo por nosotros y por sí mismos también. Estimado público, gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco y les recuerdo que este programa y otros en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Gracias a Sergio Becerra ahí en música y audio. Soy Juan Carlos Guerra. En Radio UDEM, Tiempo de Jazz. There is no greater love than what I feel.